UTADEO te invita a Expo Tadeo para conocer las carreras, planes de financiación, descuentos y recorrer el campus durante el 27 y 28 de septiembre de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Inscríbete en www.utadeo.edu.co. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Tan fácil ver mí, yo soy pa' ti, y tú eres pa' mí, nunca me dejes de querer, oh na na na, contigo por siempre baby, no quiero dejarte esta vez. One day you'll love me again, one day you'll love me also, one day you'll wake up feeling how I've been feeling baby, you'll knock at my door. Payaso.

tiene bien loquito. No entiendo cuál es el problema. Si nos gustamos tanto, ¿cuál es el dilema? Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar. Por mí te secuestro y a ti no te vas, pero si vuelve a mí. Me dice vida mía, yo sé que tengo que ver que tú hagas tus locos. Tentado a tocarte, tentado a pecar. Por mí te secuestro y a ti no te vas, pero si vuelve a mí. Me dice vida mía, yo sé que tengo que ver que tú hagas tus locuras. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más, me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más, me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Ella no es normal. Ella me lleva a la altura, chula, me chula. Mira, la niña, ella es chula, me chula. Mira, la niña, ella es chula, me chula. Mira, la niña, ella es. Yo sí que he buscado en el mundo, pero no hay otra igual. Y yo daría lo que tengo para poderte agarrar. Su cuerpo es natural, me pone a alucinar. Sé que ella te derrite si la puede tocar. Extraordinaria, mira cómo te controla, solitaria. Con ella donde a su lado te pone a bailar como una dosis de rola. Para acercarse a ella y que se afile la cola. Extraordinaria, mira cómo te controla. Querida, shalalala, es normal. Ella me lleva a la altura, chula, es chula. Mira, esta negra, ella es chula, ven chula. Mira, esta negra, ella es chula, ven chula. Mira, esta negra, ella es. Va un ratito, porque yo quiero darte cariñito. Quitarle la ropa suavecito, para que te se cuente. Una nave espacial para la luna y te a buscar. Yo voy a llegar y si no está, yo le llevo hasta Marte. Hago lo que sea con la ropa quitarte. Que tenga que afilar una nave espacial para la luna y te a buscar. Yo voy a llegar y si no está, yo le llevo hasta Marte. Hago lo que sea con la ropa quitarte. Ella viene bien lejos, bien lejos. Ella se tembla y te despega del ella suelo. Así de fácil puedes ganar tus boletos para Daddy Yankee con la Mega. ¿Aló, la Mega? Hola, soy Natalia. Nata, por favor, dime que tienes clara la contraseña. Claro que sí, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. ¡Correcto! Tenemos tus entradas para ver la despedida de Daddy Yankee en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¡Puño arriba! ¡Rómpelo!

quiero ver cómo se enciende. Dale uno más para ver cómo baila. Gata, mira que bien mueve tu nalga. Andas en el fin de semana, teneme ahí, guardame ahí. Bueno, más volumen de tandas en la mega. Thank you.